If everybody had a 12-gauge and a support tube, you'd see them shooting and serving through the Malibu. Because it's totally bitchin', like waves. Buenas tardes, bienvenidos al Tablero Podcast, soy Cautor, vuestro presentador. Este es el episodio de mediados de junio del 2026. Es el último episodio justo antes del parón veraniego. Voy a intentar hacer un poco lo de... Digo intentar porque la verdad es que son muchos episodios. Voy a intentar hacer lo del año pasado, que era leer los comentarios de todo el año y responder a algunos, claro. Y bueno, espero que sea interesante. Yo la verdad es que no soy muy fan de los programas que, en todos los programas que hacen una cosa del feedback y tal, pero bueno, una vez al año me parece interesante. Además, tampoco hay mucha cosa que hacer. Incluso estaba pensando, digo, voy a ver si le digo al calvo que venga y leemos los comentarios entre los dos, pero es que yo no puedo, vaya. Es que ya, yo tengo que cortar en porque estas épocas del año se me hacen muy cuesta arriba para quedar con nadie. Por eso es por lo que hago el parón, y si encima tengo que quedar con alguien, pues imposible, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. El episodio primero del año, teniendo en cuenta que fue después del parón veraniego, sería por septiembre así, creo que pone la fecha aquí, 23 del 9, ¿vale? Del 2025. Y era el episodio, se llamaba el 192, que era Carpe Diem, Carpe Diem. No hay Carpe Diem, dale. Me río yo con mis títulos, yo todos los años me río con mis títulos, pongo unas tonterías, la verdad. Y era una... El programa era sobre todo de... Había escuchado ahí un podcast, me acuerdo que había escuchado un podcast que decía un hombre que qué es lo que... Claro, ¿cómo tú te presentas frente a un juego si piensas que va a ser la última vez que vas a jugar a ese juego, ¿no? Y bueno, en los comentarios, entre un comentario ponía... Creo que vivimos... Ah, bueno, hay varios comentarios, ¿no? He dicho solamente uno, pero no. Hay un par de comentarios, ¿vale? Y decía uno, creo que vivimos con... Pablo Opazo. Creo que vivimos con suficientes angustias como para venir a agregar la cabeza a la preocupación sobre si será la última vez que jugaré o tal, tal. Hombre, sí, que yo entiendo que hay que disfrutar el presente y eso, pero bueno... no sé, yo creo que la reflexión... A mí me gustó la reflexión porque creo que era una manera de pensar, ¿no? Es la última vez que voy a jugar al High Frontier porque ya no voy a jugar más, ¿no? Porque ya no me gusta o soy muy mayor o lo que sea. O hay un juego que lo ha superado, ¿no? Yo creo que... Que bueno, yo creo que tenía parte de reflexión, pero bueno. Luego otro comentario de Max Steel que dice, estoy con Calvo, la mayoría de juegos de baza son un memory disfrazado. Este comentario va a hacer daño, ¿eh? Es que hay un sector de la gente que no le gustan los juegos de baza. No es que no le gusten, es que odian los juegos de baza, ¿no? Y aquí el Max Steel obviamente está... le voy a meter en este sector. La verdad es que, hombre, hay que tener un poco de memoria, claro. Hay que tener un poco de... Más que memoria, porque yo tengo una memoria muy mala, que luego creo que al final del programa hablaré de eso. Pero yo tengo una memoria muy mala, pero hombre, tener el concepto de ha salido este, no ha salido el número 7, el 7 blanco falta. Yo creo que eso, hombre, es muy interesante, es muy importante en los juegos de baza. Bueno, el 193, el podcast sobre el podcast, ¿no? Y digo, empiezo hablando del podcast y lo que significa. Ahora averigua tú lo que dije yo en este programa, pero bueno. Hay un programa que es Quack Darko, dice, tomo no tocan las series, aunque llegué tarde a Task, me pareció entretenida, pero toda la relación en cuanto a la credibilidad de la historia familiar de Mark Ruffalo. Mira, el primer comentario sería del final del episodio, que sería sobre la serie de televisión. La verdad es que Task es una serie que... yo no se la recomendaría a nadie, ¿eh? Y luego Pablo Pazo, que este es un clásico, dice, este fue uno de esos programas que no me enganché con ninguno de los juegos que mencionaron. Joder, pues si hablamos un montón de juegos, Nemesis, Retalia, joder, la partida de Nemesis, qué buena fue aquella. La verdad es que esa fue una pedazo de partida. Esa partida me gustó mucho, la verdad. Hay juegos que juegas y dices, bueno, esto va a ser muy largo, va a ser tal, pero hostia, luego juegas, tío, y te lo pasas de puta madre. La verdad es que la historia es... Ese juego me gustó mucho. Vale, siguiente programa, el 194, juegos especiales de jornadas. O sobre los juegos que no te tienes que perder, experiencias únicas en la jornada o la vendida de burra de algún influencer. Yo escribo unas cosas, yo no sé quién escribe esto. Hice una charla con Roy Calvo sobre los juegos de jornada que no te debes perder. Experiencias únicas en tu jornada más cercana o la vendida de burra de algún influencer. Yo me río, oye. La gente no se ríe con estas cosas, pero yo sí, oye. Quack Dark, gran programa una vez más, un placer escucharlo, hombre, gracias, nada. Pablo Pazo, Keyflower, uno de mis juegos favoritos. Si no fuera porque tiene un bug en la BGA que hace que se bloquee, la daría partidas todas las semanas. Dice, había escuchado malos comentarios sobre Arx, la reseña de Oscar Mazudar. Arx está bien, Eso está bien. Pero te tienen que gustar los juegos de bazar, ¿vale? No tiene más. Porque al final, la mecánica principal es un juego de bazas. Entonces, si no te gustan los juegos de bazas, un poquito, porque tiene un poquito de juego de bazas, ¿vale? Si no te gusta eso, pues obviamente no te va a gustar. Venga, vamos con el siguiente. 195. La turra que dura y dura y dura. Dice Calvo y yo volvemos a la carga con la duración de la partida. ¿Y qué cuenta como partida? ¿Vale? Un comentario. Max Steel. Vi el Nusforg. Esto sería uno que habló Roy, que habló del Nusforg este. Vi el Nusforg super de sal de casi pico. La reseña de Celacanto confirmó las razones por las que no lo pillé. Bueno, pues está en la reseña. Pablo Bazo. Creo que cuando somos jóvenes tendemos a querer hacer muchas cosas en el tiempo que tenemos disponible, y a medida que envejecemos nuestro enfoque va cambiando, terminamos buscando que ese tiempo sea emocionalmente intenso más que productivo. Bueno, una cosa es la otra, ¿no? Considerar que un tiempo sea productivo si ha sido emocionalmente intenso, y automáticamente decimos ¿cómo ha tenido la angustia? Por ejemplo, la partida del Nemesis que decía antes, ¿cómo ha tenido la angustia ahí a flor de piel? Pues eso ya es lo consideras productivo porque es una experiencia, ¿no? Bueno, yo creo que está relacionado, pero bueno. No hay, ya este año no hay muchos comentarios. Yo creo que el año pasado había más comentarios, pero bueno. El 196, mi turra tesoro. Hoy no hay turra, pero hablo de los podcasts de ese. Este es un programa que ya hablaba de los podcasts de ese. Cabutor siendo Cabutor, dice Pablo Paz. Bueno, que cada quien disfrute de ese como le parezca. Sí, está claro que... Lo que pasa es que lo de ese ya... Es que es una turra, tío. La verdad es que es una turra lo de ese. Da muchísima pereza el ponerse todos los años con lo mismo de Essen y lo mismo. Y es que encima todos los podcasts... Es aburridísimo. Es como cuando ves las noticias y ves una noticia y te dice lo mismo. Y te dice una noticia y te dice lo mismo. Digo, hay 25 maneras diferentes de dar una noticia, ¿vale? Pero bueno. Space Base, un juego muy adictivo, sí. Aquí el Celacanto se la tengo guardada, porque vio una oferta de un juego bueno y no dijo nada. Dijo, me lo pido y ya está. Nada. Será por juego. Es que últimamente yo me quedo pensando, digo, será por juego. Me compré ahora hace poco el Rally Mandirt este. Lo vi de oferta en Wallapop, 25 euros. Me lo compré con una expansión. Digo, es que no lo he visto más barato. Es que 20 euros no me lo van a vender. Digo, 25 euros con una expansión me parece un precio súper barato. Me la compré porque es un juego que jugué una vez hace muchos años al Rallyman original, que se lo compró, fíjate, se hace muchos años, que era de Bragder. Y me gustó mucho, mucho el juego. A mí es que los juegos de carreras me gustan. El juego del Señor de los Anillos suena interesante, pero tener que aprenderse tantas cartas distintas echa para atrás. Sí, este es el de la Guerra del Anillo. De la Guerra del Anillo, qué pedazo de juego, tío. Este año, yo creo que uno de los juegos que más a mí más me ha sorprendido es, sin duda, la Guerra del Anillo. Porque hemos jugado un montón de partidas y nos lo hemos pasado súper bien. Todas las partidas. La última que echamos no fue súper épica de morirse, pero es que todas las demás fueron súper épicas. Pero bueno, es que es normal. Es que no. Ojalá todos los juegos, todas las partidas fuesen la hostia. Venga, el 197, la conferencia de Turra. Empezamos hablando de Churchill y sus tripas calvo expósito. Joder, es que esto jugamos al Churchill y venía yo subido, ¿no? A ver, René. Churchill, Strange World, World of the Rings, The Card Game. Bueno, hablamos un montón de juegos. Bueno, Pablo Pazo, comentario. No me convence V. Rosenberg con su fórmula de mazos interminables de cartas diferentes. El juego del Señor de los Anillos, Destino a la Comunidad, me tienta mucho. El Destino a la Comunidad es el Fellowship of the Ring. Muy bueno. Lo tengo yo. Me lo compré para regalárselo al chaval en Navidades. O sea, me costó un dinero. Y eso que lo encontré barato. Porque creo que me costó unos 70 euros, 80 euros, 70, 75 euros creo que fue. Encontré una oferta. Me la encontró Pablo, la verdad. Pablo me dijo, mira aquí hay... Y me gustó. Está bien, está muy bien. Es un Pandemic... Pero está muy bien, ¿eh? Me gusta mucho. Además, en físico gana muchísimo, porque lo ves en online y tal, pero la producción, las fichitas y tal. Ojalá saquen expansiones. Es lo que me gustaría que tuvieran expansión. Pero bueno. El 198, el holandés errante. Como el barco maldito, el holandés errante llega a este episodio del Tarot Podcast. Un episodio que casi no sale por falta de ganas. La partida de la semana fue un error y la situación política y la realidad que sufrimos cotidianamente tampoco ayuda. Joder. Estaba ya aquí depresivo. dice, dando lugar, dice, al final he decidido hablar de ambas cosas, dando lugar a uno de los episodios posiblemente más desastrosos de toda la historia del podcast. Joder, estaba yo fino en este podcast. Bueno, vamos a ver los comentarios. Fran Díaz. Kabutor. Ah, bueno, sí, es que esto lo puse y luego puse lo mejor, porque esto lo puse al final de la intro del texto. Digo, esto no lo lee nadie. Y puse al final, lo mejor es que como esto no lo lee nadie, aquí puedo divagar sin problemas. Y dice Fran Díaz Kabutor, dice, yo sí leo la descripción del episodio religiosamente antes de darle al play, dice, así que casi nadie. Y luego Naraku81, muy entretenido el programa, Pablo Pazo, el único 1018XX que he jugado es el 18 Chesapeake, que me gustaría tener tiempo para probar otros. Claro. Le responde Oscar y le dice, este mal lo sufrimos todos. Dice, hay una web, 18XX Games, en la que puedes jugar por turnos, tal, tal, tal. Dice que hay varios canales de Telegram, ludiviarios y trenstornados. Hostia, aquí se lo han sacado con el nombre, ¿eh? Ludiviarios, vale, pero trenstornados, trenstornados, hostia, es que además cuesta decir el nombre. Dice, se organizan partidas y se habla del mundo. Mira, el canal de Telegram. Y el Pablo Bazo dice, la página 18XX la conozco, el grupo de Telegram, les echaré un vistazo. Bueno, es que esto de los 18XX es todo un mundo, ¿eh? Vale. El 199. Entrando y saliendo de Vietnam a toda hostia, ¿vale? Los juegos de la semana con Queso Parada de 1975, White Christmas. Esto fue hace poco. Dice Pablo Paz, dice, suena muy bien en el Metrópolis, que es el que habló Roy, me parece. Sí. Me gusta la serie 19, porque aquí hablamos del 1975 Looping. Me gusta la serie 19XX de Looping, no los he probado todos, ningún juego me ha decepcionado. Bueno, está bien. No, sí, son juegos. Todos los de Looping son juegos interesantes. El Trablero 200. El puto calvo nos lía la juja. Es que este episodio fue la hostia. Dice, la charla de este episodio iba a ser sobre juegos de exploración, pero al final el tertuliano, al que no le importan las polémicas, Calvo Espósito, nos trae una polémica de otro podcast. Es que, imaginaros el plan. Llegamos el día anterior el otro. Bueno, vamos a quedar, venga, acá vamos a hablar de juegos de exploración. Vale, vale, dice Roy, bueno, me voy a preparar tal, yo me miré tal, me miré unas giglis, estuve preparando un poco lo que vamos a... Llegamos ahí, se pone el calvo a hablar de un rollo, de una polémica, y nos lió todo el programa entero de la polémica. Y digo, qué cabrón. Y dice, bueno, está, además era el programa 200, hicimos un especial que era especial, calvo nos la lía. Max Steele dice, llego tarde pero enhorabuena por los 200 programas. Sobre la polémica, el juego me llama cero, la única base de opinión son spoilers que dio Chema, etcétera, etcétera. Bueno, no voy a entrar en los spoilers porque no merece la pena. Bueno, dice, si después de echar unas horas en un juego me suelta un mensaje tal, el mensaje que suelta el juego, pues entiendo perfectamente el cabreo. Bueno, pues sí. Patrafísic. Aquí uno que le gustan este tipo de disertaciones que os marcáis. Enhorabuena por los 200, espero que vengan muchos más. Dice, queda pendiente el tema de los juegos de exploración. Y hay una respuesta, dice... Ah, bueno, es que dice de explotación, ¿vale? Y luego la respuesta es, perdón, me he equivocado, decía los de exploración. Vale. Ya son 200 programas, Pablo Pazo, sin bombo ni platillos, celebración al estilo del tablero. Ya. Dice, veo que lo único... que entendió la queja de Chema Pamundi fue Roy. Como juego está mal que el jugador no tenga idea de esas consecuencias, hasta el final, como lección moralizante, olvidando el hecho de que un juego de mesa no es el mejor medio para transmitirlo, se parece a las alegorías que hacen varias religiones. Bueno. Dice, muchas veces nos pasa que un valor que creemos profundamente... Muchas veces nos pasa que un valor en el que creemos profundamente, a pesar de que juramos que la mayoría de la población lo comparte, en realidad no es así. Claro, este es el problema de intentar impulsar tu moralidad en un juego, ¿no? O en un algo. Pues que tú te piensas, que todo el mundo piensa como tú, y luego llegan las elecciones y te das cuenta que no. Que estás viviendo en la caverna de Blue Sky, ¿vale? Luis Javier Benítez Villanueva. Mel Gibson, Clint Eastwood, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger. ¿Qué nos han enseñado? Venganza. Hostia, de esto debe ser por algo del final. No. Bueno, Pues no lo entiendo el comentario este, pero bueno. Narukai 81. Me ha encantado la disertación de Calvo. Más contenido sobre juegos sin hablar directamente de juegos. Para eso os escucho. Bueno, pues me alegro que os haya gustado. Y luego Jacobo García, por favor, para otra vez marcar los spoilers, aunque sea el minutaje. Y tienes razón, tienes razón. De hecho, esto creo que sale en el siguiente episodio, en los comentarios del siguiente episodio sale. Y es verdad que este hombre tiene razón. Si hicimos spoiler, teníamos que haber marcado en la... La verdad es que estoy muy concienciado con el tema de los spoilers. No lo digo en serio, ¿eh? Creo que no lo hicimos bien. Pero bueno, creo que luego hubo una discusión en el 201 sobre si hicimos bien o no, o sí, pero bueno, ahora va. 201, la turra mata la mente, me enfrentará la turra y esta pasará detrás de mí. Esto obviamente es de Dune. Empezamos la charla con una fe de ratas en el episodio anterior hablando de juegos de exploración. Hombre, aquí es verdad, el episodio siguiente hablamos de juegos de exploración. Lo que pasa es que Roy creo que dijo que no venía. Dijo, paso. Por saco. Sí, jugamos al Dune War for Arrakis, me acuerdo perfectamente. Vale, primer comentario. Jaume Bzz, dice, plorar es llorar en catalán. Plorar. No sé, hay comentarios que no entiendo. No sé, igual es algo que dije o algo que escribí. Plorar es llorar en catalán. Bueno, y pone un guiño. Quack Darko, me encantan las charlas con Marqués entre los tres, en este caso dos. Se agradece mucho las charlas, con hoy van allá, más allá de lo típico y tópico de la mayoría de los canales. Gracias. Bueno, gracias a ti. Andrés López Pela dice, menudo tostón de capítulo. Bueno, una de Karina de Arena aquí tenemos. No, a ver, es lo que tienen las disertaciones y las charlas y hablar de cómo se hace la sopa, ¿no? La sopa se hace porque... Y te metes muy a fondo en la sopa. Y claro, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Bueno, yo entiendo al que no le guste. Nosotros intentamos hacer lo que nos gusta a nosotros. Y al que no le guste, pues entiendo que lo que debería hacer es saltárselo y ya está. No hace falta aclarar... Esto Pablo Paz. No hace falta aclarar que el podcast no es para niños, porque cualquier chiquillo que por error termina escuchando alguno de los programas no aguantará más de 5 minutos dirigiendo las elecuciones filosóficas de Calvo y Cabuta. Claro, no hay que poner un disclaimer que es para niños, porque los niños de 5 minutos ya se han dormido. Dice, no tenía el radar Black Friday, suena interesante. Esto sería otro de los que habla Roy. Un abrazo. Vale, Jacobo García. No, es lo mismo. Ya digo, las elucubraciones estas y las charlas es lo que tiene, ¿vale? Jacobo García, por hablar por ilusiones, soy el que dijo lo de poner la marca de tiempo. Mi comentario fue un poco más seco, no quería criticar, era más una sugerencia. Claro, lo que le pasó al hombre este, por lo que a mí me había pasado, empecé a tirar para adelante para cuando avisasteis, pero como no había... Claro, como no había una marca de tiempo, pues lo típico, le echas para adelante y se trabó el spoiler del episodio. Ya te he dicho que lo siento. Es que deberíamos... Ni he dejado de escuchar el podcast, por eso no lo voy a hacer. Bueno, me gusta cómo tratáis el hobby, aportáis un ángulo diferente, disculpa si me equivoco. No, yo no he entendido ningún tono agrio, ni desagradable, ni insultos en la manera de decirlo. Yo creo que si las cosas las dices de forma normal, yo lo entiendo y lo comparto totalmente. Y creo que lo hicimos mal, sinceramente lo digo. Un saludo de Galicia, os sigo muy atento. Vale. Raúl Ballesteros, gracias por el programa, un fiel seguidor del programa, de los tres. Intento escuchar todo lo que hacéis. Siempre very interesante y very entretenido. Uf, qué difícil leer en inglés y en español. A la par que instructivo. La turra de hoy os ha quedado un poco como acepciones de la palabra explorar. 1, 2, 3, respondo otra vez. Claro, es que es muy difícil acotar un... Al final esto es cada uno explorar. Para cada uno explorar es una cosa diferente. Pero bueno, eso creo que lo hablamos también en el programa. Un saludo, sigo escuchando. Y justo iba a comentar eso. Dice, si te vas a dar la etimología, esto lo dice Max Steel, para definir exploración, al final es todo y es nada. Claro, es que si vamos a la definición, yo creo que es un poco lo que cada uno le gusta. O sea, exploración, ¿es para ti exploración? Pues es exploración. Patrafísic, escribo sin haber acabado de escuchar todo el programa, así que quizás la cago, pero quiero hacer una crítica constructiva. pienso que podríais haber elegido otro tema para tratar en este programa sobre los juegos de exploración. Ya que en el programa anterior Celacanto contó que se había preparado el tema, entiendo que le gustaba la propuesta y tenía ganas de aportar su parte. Celacanto no pudo contarnos su visión de los juegos de exploración y los oyentes tampoco pudimos disfrutar de la exposición. Me hubiera gustado que hablarais de otro tema y esperar a ese Celacanto. Pues sí, se podía haber hecho. Bueno, de hecho, el propio Celacanto le responde en un comentario. Dice, no pasa nada si tampoco tenía nada muy interesante que decir. No, yo creo que hubiese quedado una charla mucho mejor con Roy. Pero no pudo ser. La vez anterior es muy difícil quedar. La gente tiene compromisos y si en mi experiencia lo que pasa es que si esperamos, dices, vamos a aparcar esto hasta que podamos quedar, pues igual se aparca para siempre, ¿vale? Entonces es un poco complicado. En un mundo ideal, sí, claro que sí, teníamos que haber esperado, pero no son las condiciones ideales en las que grabamos el programa. Vale, el 202, el mundo ha cambiado, no es ha cambiado, es el mundo ha cambiado, lo siento, hay agua, lo siento, en la tierra hay. Esto es un título un poco malo ahora que lo leo. Vale, empiezo hablando de la IA, la inteligencia artificial. Bueno, esto hablé yo un poco de la inteligencia artificial. Pablo Paz, intenté un par de veces que me gustara el Great Western Train, pero no hubo manera. No sé si llegará un día en el que me enamore un juego de Pfister. A mí tampoco me gusta mucho. No pasa nada si no te gusta. El 203. El marquesado ha conseguido una vez más la paz. Esto es muy 1984. Vale. Qué gusto me dio escuchar a Celacanto haciendo sus notas del diseñador. Ah, bueno, es que esto fue... Me mandó Roy un mensaje. Me dice, toma, aquí te mando la sección, ¿vale? Dice, va una sorpresa. Y yo normalmente con las partes de Roy no las suelo escuchar. Yo grabo, monto lo mío, pego lo de Roy, lo subo todo, lo preparo todo, lo edito y luego después de subirlo lo escucho. Yo siempre lo escucho. Pero lo escucho después de subirlo. Entonces, claro, cuando me dijo, manda una sorpresa, y me imaginé, digo, ¿habrá hecho algo especial o algún...? Y luego al final, claro, se marcó una especie de notas del diseñador que estuvo muy bien. Nadie se lo esperaba, pero a todo el mundo nos ha gustado mucho, la verdad. Porque todo no solamente los comentarios que habrá aquí, sino me imagino los... O sea, me imagino, no, los que hubo en Blue Sky, la gente le gustó, ¿vale? Pablo Pazo, qué gusto me dio escuchar a Celacanto haciendo su sección en Nota del Diseñador. Celacanto, gracias a ti por escucharme. Bueno, más que ese estilo. La realidad se mete en el hobby muchas veces. Le pasó a Stroganov, que era un euro bastante resultón. Salió justo cuando Rusia invadió Ucrania y estuvo soldado al poco. Claro, esto lo dice Max Steel porque estuvimos hablando de que la reedición del 1940 de mi juego, el 1942 USS Yorktown, al final se ha cancelado, se ha pospuesto, porque con el clima político pues no hay muchas ganas de jugar a juegos donde Estados Unidos, bueno, ya lo hablamos. Y un poco comentaba lo mismo sobre otros juegos. La verdad es que este episodio fue una sorpresa. Todo lo que sea siempre del Roy siempre es contenido de calidad. Vale, el 204. No hay mayor polémica que una regla casera. Pablo Pazo. Tengo el 1988 ISS sin estrenar. Me dieron muchas ganas de jugarlo. Está bien, ¿eh? A mí me gustó mucho, ¿eh? Y no sé yo si me va a gustar más que el 1975. Esta semana jugamos al 1975, que luego hablaré de él otra vez. Y no sé si es que es un juego que no, en mi cabeza no me entra y no sé jugarlo bien, o se me da mal, o... Pero claro, cuando juegas y no haces nada, pues es un poco... También es que esta vez jugamos a 4. Bueno, eso luego hablaré, pero el 1988 ese me gustó, porque el tema me gusta. El tablero del 205, si bebes no conduzcas la Nostromo. Esto es, si me acuerdo de qué hablamos, porque ahora no hace nada. Y decía Pablo Paz, un juego de acarrear excrementos, se confirma que se puede hacer un Eurogame sobre cualquier tema. Pues sí. Eso está claro que se puede hacer sobre cualquier tema. La pregunta es si la gente va a querer jugarlo, ¿vale? Porque a mí esto, de hecho, de este juego lo que peor me parece un poco es el tema, porque es un poquito desagradable. Pero todo lo demás a mí me parece un juegazo, ¿vale? De hecho, fue una de las sorpresas del año. El tablero 206. Esta noche cenaremos en casa de Mark Herman. ¡Joder! ¡Qué bien nos lo pasamos! Es que solamente ver esto... Qué bien nos lo pasamos con la partida del Pericles. Qué bien nos lo pasamos. Todavía estoy con el Pericles en la cabeza, ¿vale? Pablo Pazo, dan ganas de probar este Kilia. Da gusto cuando un juego parece que otros engranajes calzan a la perfección. Yo también he leído Cavernas de Acero a Asimov. Esto es algo que hablaba al final del episodio. Buen exponente de la saga de los robots. Ahora mismo estoy terminando la trilogía original de la Fundación y ya decidí que me leeré también los dos libros de la precuela y los dos de la secuela. No, con eso tienes para rato. Yo me leí Fundación hace muchos años, muchísimos años. Me intenté ver la serie de Apple y no era mi rollo para nada. No, no. Yo creo que es unos libros que es muy difícil hacer una serie. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Estos han sido los comentarios. Yo creo que no ha habido mucho comentario, pero ahora que lo veo se ha hecho un poco largo. Igual el año que viene voy a hacer una selección. Me voy a leer todos, voy a hacer una pequeña selección. Porque creo que 25 minutos de comentario es un poco excesivo. Pero bueno, espero que os haya resultado entretenido. Y nada, este ya os digo, es el último episodio antes del parón. Ahora creo que va a venir Roy con algo. Luego los juegos de la semana. Y voy a ver si acabo hablando de unos audiolibros que me tiene la cosa rondando la cabeza. Y nada más. Seguimos. Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenidos a la sección Dentro del Tablero. Ya sabéis que aquí voy hablando de cosas que voy jugando últimamente. Y bueno, pues hoy para cerrar la temporada creo que voy a dedicarme a hablar de dos juegos de trenes que he jugado en los últimos tiempos. La verdad es que ya sabéis que me encantan estas cosas y bueno, pues para cerrar la temporada está bien. Aparte creo que Kabutor también ha hablado de trenes, con lo cual, pues mira, hacemos un programa temático de tirarnos a la vía del tren. Voy a hablar de Prairie Railroads. Prairie Railroads es uno de estos juegos de John Borer que editaba en su momento con su compañía y que no había forma de comprar salvo que estuvieras en un año en Essen y le hicieras un giro postal, y que bueno, ahora los está reeditando Río Grande en unas cajitas pequeñitas muy apañadas. Yo cuando se empezó a salir estas reediciones me dije, va, compraré un par de ellos, me llega. Pero luego con el tiempo, cuando veo uno barato, me lo pillo. Me lo pillo porque al final pienso, mira, yo me voy comprando siempre juegos para jugar y para ver cosas nuevas y tal. Y muchas veces pues son juegos que son para una partida y ya. Y me digo, mira, pues para jugar, para comprarte estos juegos, te compras un Borer que sabes que es resultón como mínimo y que está bien. Y esto es así. Prairie Railroads es un juego que está simpático, está aprovechable, pero no es tope de gama de los QRLs. Si alguien quiere jugarte un QRL, pues ya sabe lo que tenéis que jugar. Y es el primero, Chicago Express. Siempre decimos lo mismo. El otro día, cuando estábamos jugando al Steel Driver, me hizo coña porque la persona con la que jugamos empezó a jugar y era su primer Cube Rail. Y le dijimos todos, este no es el mejor para empezar. Y el tipo dijo, bueno, ¿y cuál es el mejor para empezar? Y todo el mundo en la mesa unánimemente dijo, Chicago Express. Y efectivamente, es que siguen pasando los años y Chicago Express sigue teniendo esa conjunción de cosas que hace que fuera el que le salía mejor y el que todo el mundo puede disfrutar. Lo editó Queen Games, que es una editorial familiar, y sigue funcionando como un tiro y sigue siendo el que os tenéis que comprar, no estas cosas como el Prairie Railroads, que ya son historias pues para muy cafeteros, para gente que ha visto de todo y que quiere probar cosas nuevas y cosas diferentes. Y eso es lo que tiene Prairie Railroads. Es un juego que tiene cosas nuevas y cosas diferentes y que no has visto en otros juegos. En Prairie Railroad somos empresarios de ferrocarril que tenemos que extendernos por las grandes llanuras de Estados Unidos. Y bueno, el juego, el tema es un desastre porque el mapa es horrible. El mapa ya los mapas de Borer suelen ser feos, pero este parece hecho con el AutoCAD, parece hecho con unos grafos, son solamente líneas que unen ciudades, los logos de las compañías y ya, todo gris, todo horrible. Lo único que le da un poquito de gracia, y que yo lo agradezco, hay mucha gente que le va a dar igual, pero yo lo agradezco, y como esto no es el sitio de siempre, no es extenderte por Estados Unidos, o por el noreste de Estados Unidos, o por Inglaterra, como son las praderas, pues las ciudades que unes tienen nombres raros. Y a mí me hacen mucha gracia estos nombres que tienen ahí en las praderas. O sea, arroyos como, yo qué sé, Hutchinson, Kingman, Fridonia, El Dorado, Junction City, Harrington, Salina... Es lo que me hace más gracia al juego, pero luego el juego realmente pues es muy feo, muy abstracto. Incluso para los estándares a los que nos tiene acostumbrados. Bueno, ¿qué haces en Prairie Railroads? Pues Prairie Railroads es un juego, pues, mecánicamente, temáticamente y mecánicamente es un poco parecido a lo que haces en un Chicago Express. Hay unas compañías, inviertes en las compañías, metes dinero en las compañías se extienden y tienes que invertir en la mejor compañía porque las compañías van a dar dividendos, van a dar dinero, van a tener una valoración al final de la partida y eso es lo que te da, la partida te la gana el tipo que tiene más dinero. Entonces lo que tienes que hacer es ir viendo cómo se extienden las compañías y cómo lo hacen bien. Eso, es muy parecido a un Chicago Express. O mejor con Chicago Express a un South American Rails, que creo que Kabuto ha hablado de él hoy, pues ya aprovecho. Porque las conexiones son punto a punto, entonces te vas extendiendo de punto a punto y las compañías van subiendo y van haciendo todas esas historias. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, pues la diferencia principal es que Pre-Railroads cuenta con un pelín de azar, ¿vale? ¿A qué me refiero con un pelín de azar? Me refiero a dos cosas. Uno, a que todos los turnos, bueno, todos los turnos no, cuando se construyen vías, hay una fase de desarrollo en que se tiran dos dados al azar, que es un D66, que se diría, y ahí colocas un cubito naranja. Y ese cubito naranja significa que esa ciudad se está desarrollando. Pero eso no lo controlan los jugadores, como en otros juegos, que tú decides qué ciudad se desarrolla. Aquí es al azar. Entonces, de repente, en una ciudad, pues, en un sitio, se desarrolla una ciudad y esa ciudad da más dinero si conectas a ella. Y esto hace que la partida sea un poco más dinámica, porque nunca van a progresar igual todas las partes del mapa. Va a haber partes del mapa que en una partida sean más interesantes y en otra partida sean menos. Entonces, eso va a hacer que los jugadores se extiendan más por ahí o se extiendan menos. Y esto es completamente aleatorio. Eso es una de las cosas que tiene azar. Pero luego la otra cosa que tiene azar son las acciones. Me explico. En un Chicago Express, en un South American Rails, como tú haces las acciones es con un track de tiempo. Tú haces una acción que te consume X tiempo y cuando llegas a un número de tiempo determinado, se cobran dividendos y empieza un nuevo turno, ¿vale? Y eso marca un poco el final de la partida. Pero aquí en Pre-Railroads las acciones funcionan de una manera diferente. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues a ti te van a dar un mazo de cartas, ¿vale? Y el mazo de cartas son las acciones que tú puedes hacer. Entonces tú, cuando tú quieres hacer una acción, juegas una carta y esa es la acción que haces. ¿Qué acciones hay? Pues hay acciones de construir vías, hay acciones de sacar a subasta una nueva acción de una compañía y hay una acción de pagar dividendos que es única y solo tienes una, ¿vale? ¿Y entonces cómo es esto? ¿Que tú tienes una mano de cartas, juegas la carta y haces la acción? Sí, ¿y eso no hace que todo sea muy, muy estático? No, porque hay un factor más, y es que según el número de jugadores, las cartas que han sobrado de darle a los jugadores, que todos van a empezar con el mismo número de cartas y el mismo tipo de cartas, pues las cartas que sobran se meten en el medio de la mesa y que eso crean un mazo al azar. Entonces tú, en cualquier momento de la partida, puedes decir, mira, me voy a forrar las cartas que tengo, no voy a construir vía porque tengo muy poquitas, y voy a construir con el mazo común. Y lo que haces es, sacas la siguiente carta y lo que toca, la acción que te toque al azar, es la que haces. Hay que decir que esas acciones son un poquito menos poderosas que las que haces tú. Pues, por ejemplo, en las que de construir vías, tú cuando construyes vías, construyes una o dos vías. Pero la que es general, solo construyes una vía, como mucho. Y la partida, el sacar acciones nuevas para vender, cuando tú haces tu acción, puedes sacar a la venta la acción que quieras. Pero si es de las que sacas al azar del medio de la mesa, pues solamente puedes poner una acción de la compañía que tenga menos acciones. Y en el medio están metidos 3-4 dividendos más. Y eso es lo que tiene de toda la partida. Cuando se cobra, sale un dividendo, se puntúan las compañías y dan dinero. Y hay un mecanismo más, que es llegar al oeste, porque tú estás en las grandes praderas. Entonces hay un momento que llegas al final del mapa y sales del mapa. ¿De qué vale salir del mapa? Pues vale de que cuando consigues salir del mapa, que cuesta un poquillo de dinero más, al final de la partida va a haber una valoración de cada compañía y las compañías que han salido del mapa por el oeste, pues van a valer un poquito más que las otras. Y ya está, este es el juego, no hay más. Entonces es un juego muy curioso porque te tienes que ir adaptando un poquito a lo que va saliendo en la partida. Pues una vez van a puntuar más unas ciudades y vas a tener que ir por ahí, a veces unas compañías van a ser más importantes que otras, luego te vas jugando tú tus cartas y definiendo tus acciones, pero hay un momento que te la tienes que jugar a sacar cartas del medio de la mesa y ahí haces acciones al azar. Y bueno, pues tienes que ir apañándote con lo que tienes, guardarte las acciones para los momentos críticos en los que necesitas hacer algo sí o sí, porque si no tienes que confiar en el azar de las cartas. Es una mezcolanza un poco rara, pero la verdad es que yo creo que funciona. No es perfecto el juego, no es tan bueno como los otros, pero se juega muy rápido, se juega en una hora, horita y media, y funciona muy bien. La partida se termina aparte en el momento que un jugador no le quedan cartas, porque no le quedan cartas en la mano y no quedan en el medio de la mesa, o bien cuando se hayan cobrado todos los dividendos posibles. En la partida hay 8 dividendos, o sea, 8 acciones de cobrar dividendos. Cada jugador tiene una, pero si todos los jugadores han agotado las cartas de dividendo y van sacando del medio de la mesa y sale el octavo dividendo, también se acaba inmediatamente la partida. Con lo cual tiene ahí un puntillo de que no sabes cuándo se va a acabar. Este juego está apañado. Yo no sé cuánto... Yo me lo compré por 20 pavos, que lo vi de saldo. Yo dije, 20 pavos, bien. Y por 20 pavos, pues es que es un juego muy decente. Es un juego que está bien y que, oye, mira, como variación de otros Cube Rails, pues funciona chulo y está bien. Y no es una cosa muy alambicada y funciona perfectamente. Este juego tiene mi aprobación. Bueno, lo siguiente de lo que voy a hablar es que he jugado un par de partidas a 1825. 1825 es uno de los primeros 18XX y esto es una cosa de Tresham, y esto es una de las cosas que yo quería jugar, sobre todo por curiosidad histórica, por ver de dónde vienen las cosas, y la verdad es que me he quedado alucinado con 1825. No es una cosa, ya de primeras, no es un juego que haya que conseguir, no es un juego que haya que todo el mundo tenga que jugar, no es una joya oculta que todo el mundo tenga que sorprendentemente jugar porque es maravillosa y os estáis perdiendo algo increíble. De hecho, yo no lo tengo, yo lo he jugado en 18XX Games Online, porque de esto no hay copias. De esto no hay copias, las hacía Tresham en su casa en un garaje y las vendía por correo, así que no, si sale una copia, cuesta una pasta absurda y no tiene sentido. Pero es una cosa que me ha sorprendido mucho, mucho, mucho, mucho. No sé cómo explicar esto. Es como cuando tú ves una película antigua, y la película puede estar más bien o más mal, pero te quedas alucinado de la falta de pretensiones que tiene la película y la disfrutas por eso. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Es como, por hacer un símil de juegos, como si tú estás jugando a Dragones y Mazmorras, quinta edición, y un día dices, mira, nunca lo he jugado, voy a jugar al DD básico, caja de roja de Alma of Pla, a ver cómo es. Y te quedas flipado. Y yo me he quedado alucinado. Me he quedado alucinado porque es muy puro todo lo que hay ahí. Es muy puro. No está tan desarrollado y se ve que es primitivo y que es anterior, pero a la vez tiene un cierto encanto en la pureza que tiene y en cómo son las cosas. Y sobre todo, lo que te quedas alucinado es el darte cuenta de dónde viene todo, de dónde viene todo y cómo han evolucionado las historias. Es una cosa súper fascinante. Yo ya comenté en su momento, hace mucho tiempo, que yo jugaba a Advanced Civilization. ¿Y qué pasa? Que un día jugué a Civilization, al de verdad, al de Tresham, al original, y me quedé alucinado como con el 1825. Me pasó exactamente lo mismo. Me pasó que yo tenía unas concepciones y de repente me di cuenta de que el juego de Tresham era otra cosa de otra manera y mucho más pequeño y mucho más limitado. Por explicarlo fácilmente, es como si... Claro, tanto Advanced Civilization como 1830 son juegos que hicieron los de Avalon Hill, cogiendo los de Tresham y metiéndoles cosas. Y metiéndoles cosas, al grosso modo, diciéndolo, pues un rollo como muy americano, como si él hubiera hecho inventado la hamburguesa y de repente los de Avalon Hill hubieran dicho, esta hamburguesa está bien, pero metámosle más cosas. Vamos a meterle queso y pepinillo y trufa y blancas de rana y no sé cuánto y el doble de queso y vamos a tostar el pan y no sé qué. Y aquí queda 1830, que es mucho mejor. Es mucho mejor, pero a veces disfrutar de una hamburguesa sencilla es que está muy bien. Pues esto es un poco lo que pasa con 1825. ¿Qué cosas tiene 1825? Para la gente que controla 18, que sé que es que van a ser los que escuchen este programa. Pues para que os hagáis una idea de cómo va el juego y qué es diferente a 1830. Pues fíjate, para empezar, en 1825 no hay ras de trenes. Sí que lo hay, pero no es una cosa pivotal del juego. No se van solamente los trenes de dos y se van al final de la partida. Así que no tienes la presión de que los trenes se vayan. Era una cosa que estaba ahí, pero nada más. Y en el fondo tampoco que se vayan igual los trenes, porque una compañía nunca te van a hacer el rollo de endilgártela y de hacer que pagues el tren y que te arruines tú y que echarte de la partida. No, porque ni las ventas afectan al valor de la compañía, y las compañías precisamente pueden estar sin nadie, puede todo el mundo vender las acciones y que la compañía siga operando ella sola con un tren prestado. Con lo cual, tienes ahí, y de la misma manera que puedes vender toda la compañía, puedes tener el 100% de la compañía si quieres. Si tú crees que eso va a ser lo más rentable, pues adelante. Y luego, otra cosa que tiene es que las compañías tienen un orden fijo, que no es en la que tiene más pasta es la que va primero. No, hay un orden fijo y ya está. Porque el juego es mucho más limitado en su rollo. De hecho, yo casi diría que estos juegos tienen casi como un guión que siguen, y tú puedes modificarlo, y gran parte del juego es el que va primero tiene las mejores compañías porque son las primeras, son las que operan más, son las que empiezan poniendo más vías en el juego, pues vamos a pisarles las compañías a los demás, a esos, y aunque nosotros tenemos compañías peores, hacer que sean mejores a base de bloquearlos. Pero la partida sigue un guión bastante, bastante fijo y bastante, no sé, como bastante secuencial, y es una cosa muy, muy extraña, muy extraña, pero extrañamente agradable. Y sobre todo a mí lo que me alucina de todo esto es que yo pensaba que 1825 era el juego original que había inventado Tresham. Lo pensé durante un tiempo, pero luego me di cuenta de que no. Que en realidad el juego original de Tresham del año 74 es el 1829, que era una versión todavía más primitiva y en el que ya no voy a entrar. Pero 1830 es del 86, ¿vale? Y 1825... es del año 95, que vale, que son, es hace 30 años, es mucho. Pero para cuando salió en 1825, ya existía el 1830, ya existía el 35, ya existía el 70, y ya existía esta idea de que lo que mola de un 18-16 es que haya cuanto más compañías y más dinero y más cosas y más de todo y a tope. Y coge Tresham y hace todo lo contrario. Hace un juego como minimalista y centrado en hacer unas rutas y en una progresión bastante sistemática. Y realmente me parece muy poco 18XX. Hay gente que le podría gustar esto que no le gustan los 18XX, porque no hay mucha diferencia entre esto y un juego de rutas, y desde luego son mucho menos complicados que los euros modernos. La verdad es que me he quedado muy alucinado con esto. Y sobre todo, bueno, es que son muy minimalistas y, bueno, el juego tiene varias unidades, porque la idea del juego es que tú tienes la unidad 1, que es el sur de Inglaterra, la unidad 2, que son las Midlands, y la unidad 3, que es Escocia. Bueno, pues la unidad 3, que es Escocia, es un juego para dos jugadores. Y yo flipo con esto, o sea, en plan de, vamos a ver, Tresham, ¿cómo se te ocurre en el año 2000 y pico hacer un 18XX para dos jugadores y sacarlo a la venta y aún encima que sea una versión como reducida y light? Es alucinante. La concepción de esto me parece flipante. Y el juego, eso, aparte tiene este rollo de que tú puedes jugar las unidades sueltas o bien puedes juntarlas y con eso permites más jugadores. Porque además otra cosa que tiene es que los juegos son para muy pocos jugadores. La unidad 3, como os digo, es para dos jugadores. La unidad 1 es para 3-4 y la unidad 2 es para 2-3 jugadores como mucho. Yo no veo la posibilidad de jugarlo a 4. Y yo he jugado en online y he jugado a la unidad 1, a la unidad 2 y ahora estoy jugando a la 2 y la 3 juntas. La unidad 1 no está mal, la unidad 1 está bien, me pareció menos interesante que la 2, pero me pareció que está bien, es un juego decente, pero bueno, tiene sus cosas y tiene sus fallos. Pero la unidad 2 me pareció una chulada, o sea, pero una flipada, porque tiene la mitad de mapa que la unidad 1, se juega en un mapa súper pequeñito. Y las decisiones son a tope. O sea, vas pi, pi, pi, pi, pi. Y yo, hombre, en 18 yo lo jugué en online, pero yo creo que en físico esto, la primera partida no. Pero una vez que controles el juego, dos jugadores son capaces de jugar a esto, o tres jugadores, en dos horas y media, que es una duración muy, muy corta para un 18XX. Y es que va fogueado. Y es un mapa súper pequeño, todo está súper constreñido, tomas unas decisiones, ya está. Y a pasar la tarde. Y a mí me parece muy apañado esto. Claro, lo que os digo, esto no es una cosa que tengáis que probar y que es maravillosa y que os vaya a cambiar la vida. Pero me parece una cosa muy curiosa. De hecho, yo estoy planteándome no hacerme todo, porque es una locura, pero hacerme una unidad 2. Porque es una cosa muy pequeñita, muy contenida y que, oye, pues para un día para jugar de 2-3 me parece muy chulo. Lo que pasa es que no estoy encontrando archivos. De paso, aprovecho que hago este podcast para pedir. He encontrado algunos archivos de cosas que tenía bajadas en el ordenador. Vete a saber de cuándo y que está todo muy mezclado. Muy mezclado, todas las unidades juntas. No sé si sobran. No se sabe si sobran piezas, si faltan piezas, si faltan módulos. Entonces, si alguien tiene unos archivos para hacerse un 1825, sobre todo en la unidad 2, que estén organizados. Que me dé un toque por los comentarios o algo así, porque es una cosa que me estoy planteando. Porque, claro, esto no lo puedes comprar, no se va a reeditar. Creo que los de Ala Board Games han dicho que lo van a reeditar, pero yo no las tengo todas conmigo porque esto no... Alguien me dice que estos juegos ya no tienen atractivo para la gente de los 18XX, y yo creo que es verdad, porque esto apela a otro tipo de público, que casualmente soy yo, pero no es un juego para todo el mundo. Pero vamos, hacerme una unidad 2, yo Sí, me lo estoy planteando con bastante curiosidad. De hecho, fijaros, si alguien quiere jugar algo parecido a 1825, yo creo que la mejor opción es jugar un 1860. 1860 es un juego de la isla de Wight que hizo un tío inglés, que era colega de Tresham y no sé cuánto, y que hizo un par de juegos que tienen un poco la idea del 1825 y que no tienen esta idea de no siguen la idea de los 1830 de que sean financieros, sino que son juegos pues de hacer unas rutas y listo. Es que tiene cosas que son verdaderamente curiosas. Por ejemplo, una cosa que es curiosa es que en el 1830 tú tienes que repartir dividendos o no. Y cuando repartes dividendos, bien, y cuando no repartes, te quedas atrás y es una mierda. Pero aquí no. Aquí no porque hay efecto tirachinas. Porque cuando tú cobras el dinero, si cobras el doble o el triple o cuatro veces el dinero de tu valor de tu compañía, pues subes cuatro de golpe. O tres de golpe. Entonces tú puedes retener para comprarte un tren, luego comprarte un tren, generar muchísima más pasta y de repente vas avanzando de cuatro o de tres en tres y alcanzas al resto de jugadores. Entonces es una cosa muy curiosa, de verdad. Yo ya no como juego, sino como experiencia y como a mí me ha pasado muchas veces que vas a la fuente original de repente y te quedas flipado. Dices, ostras, no es que sea lo mejor esto, pero yo ahora sé de dónde vienen las cosas y sé que todo es un puzzle en el que todo encaja y me parece súper curioso. Pues esta es mi aventura con el 1825 y yo creo que voy a seguir jugando un tiempo más por esto. Voy a jugar un par de módulos ahí a ver cómo funcionan. No una cosa muy recomendable, pero muy curiosa, y si os gusta indagar en este tipo de cosas, me parece que merece la pena. Ojalá esto se pudiera comprar. Si se pudiera comprar, yo me plantearía pillarme unas cosas porque tiene mucho encanto, más que otra cosa. Nada más, os deseo un buen verano y que paséis un buen resto de lo que os quede al día. Nada más, lo dejo aquí y nos vemos en septiembre. Bueno, el juego de la semana fuimos cuatro personas, Javi, Pablo, Mari y yo. Jugamos, esta semana me tocaba elegir a mí, y jugamos primero al Age of Rails South Africa, que es un cube Rails de esos de ¿cómo se llamaba la editorial esta? Capstone. Creo que Capstone precisamente ha dicho que ya no va a hacer más juegos de ferrocarriles o juegos así más duros y más avanzados, creo. Algo ha pasado con Capstone, no me enteré muy bien. Creo que los estaba liquidando los juegos en la página web porque decían que ya no iban a hacer más. Era una pena porque esta gente estaba cogiendo muchos juegos de Winsome Games y lo estaba retando. Age of Rails ya jugábamos hace un tiempo, es un cube Rails con sus consideraciones y sus cositas. Y es un juego que jugaba una partida, fue una partida muy entretenida. Yo jugué muy bien y gané. No hay que hacer... No, este es un poco el resumen. Yo lo que hice un poco fue el intentar no quedarme sin dinero al principio del juego. Creo que es algo que siempre que alguien se queda con dinero al principio del juego, ese gana, porque consigue comprar más participaciones que es al final lo que te da dinero. Y es un poco lo que hice al principio del juego. Empecé a pujar, y aunque me interesase mucho una cosa, cuando veía que me iba a quedar sin dinero, decía no, paso. Y gracias a eso pues me conseguí hacer un par de participaciones de las empresas en las subastas muy baratas, y eso fue lo que al final me dio un poco la victoria. El juego este tiene dos consideraciones súper importantes. Una de ellas es aprender cómo funciona lo del diluir las acciones de las empresas. Bueno, voy a decir tres cosas. Entre las cosas que tiene este juego, tiene el diluir las participaciones de las empresas de los rivales. Por ejemplo, Mario había una empresa que se quedó bloqueada al principio y solamente salió una participación a la venta. Y claro, yo me quedé así pensando y digo, coño, que esto vale 50. Que es que vale 50. Una participación, un ferrocarril de 4 o 5 vías que tenía con una mejora y tal, vale 50. Claro, porque se suma Lincoln con el valor del ferrocarril dividido entre el número de participaciones vendidas, que eso es lo importante, y ese concepto hay que tenerlo clarísimo. Eso hay que explicarlo muy bien durante el juego. Que yo creo que es lo que nos falló esto en la primera partida que jugamos. Y cuando explicas ese concepto ya sabes que llega un momento en que tienes que sacar acciones, o sea, participaciones de las empresas que están con una participación vendida solo o dos, porque tienes que intentar diluir el valor de la empresa. Y eso es importantísimo. Eso lo hicimos, lo hice yo, luego me lo hicieron a mí. Yo se lo hice a Mario, luego me lo hicieron a mí. Pero claro, a mí no me afectaba tanto, porque yo, por ejemplo, tenía dos participaciones de la roja. Y sacaron una de la roja, claro. Sí, vale, me diluyen el valor porque se divide entre tres en vez de entre dos. Pero es que de uno a dos se nota muchísimo. De dos a tres, claro, también. Sobre todo dependiendo del valor de la empresa. Esta empresa era empresas pequeñitas que no valían mucho, pero eso se nota mucho al final. Otra consideración que tiene es que hay dos empresas que se pueden quedar bloqueadas. Y hay que tener muchísimo cuidado. Eso lo tenía que... Claro, yo es que no lo sabía, pero creo que también nos pasó en la otra partida. Hay empresas que tú puedes comprar una participación, la azul y la morada, creo que están pegadas, y nada más empezar se pueden quedar bloqueadas. Y ¡uf! Eso es peligrosísimo, porque tú puedes gastarte un dineral y de repente dices, coño, que es que estas dos se quedan bloqueadas. Pues que esas dos con la amarilla se pueden quedar bloqueadas muy fácilmente. Hay que tener muchísimo cuidado con ese sector del mapa. Y eso solo te lo aprendes cuando has jugado. Y a veces, desgraciadamente, esas cosas no las explican las reglas, pero deberían de dejarlo caer. Yo, si algún día jugamos otra vez... Bueno, si algún día jugamos... Cuando volvamos a jugar a este juego, esto será parte de la explicación de las reglas, porque esto es importante. Es muy importante. Yo creo que es muy importante. Ya os digo, la partida no voy a contar mucho, fue este juego rapidísimo, se juega rapidísimo, se acaba pum pum, empiezas dividiendo, pum pum pum, yo me hice muchas participaciones a buen precio y se acabó, no tiene mucho más. Ah, sí, la tercera consideración es que dentro de las dinámicas del juego, porque la dinámica del juego de estos juegos son, yo compro acciones, o sea, participaciones de una empresa, la roja, por ejemplo, y solamente yo avanzo con la roja, solamente yo pongo capital para avanzar en la roja, y entonces como yo solamente yo hago acciones, pues esa empresa no va a prosperar nunca, como si tuviéramos dos o tres participaciones y hiciésemos ferrocarriles de, o sea, y todos intentásemos ampliar el ferrocarril, que por cierto, ahora que lo pienso, no sé si jugamos una cosa mal, porque solamente el que tiene mayoría de acciones, de participaciones, puede construir vías. Eso no sé si lo hicimos durante toda la partida, ¿eh? Bueno. Pero la dinámica esa de yo compro de la roja y otro juega de comprar de la roja, entre los dos la hacemos que valga más, pues es muy interesante. Pero claro, también hay en esta partida pasó una cosa que uno compró la de amarilla, luego otro compró otra de la amarilla y otro compró la de amarilla. Pero ninguno de los tres nos dedicamos a avanzar la amarilla. Porque claro, dices, ¿para qué voy a avanzar yo la amarilla? ¿Para que se beneficien estos dos? Pues no me da la gana. Entonces claro, ya entramos en un parón y la compañía amarilla, que empezó como un cañón y tenía un montonazo de dinero, se quedó parada, se quedó estancada durante toda la partida. Fue una partida muy curiosa por eso. Porque esa dinámica que uno tiene asumido de voy a hacer que la empresa está... o sea, resurja mucho porque somos tres los que podemos hacer que resurja, pues no se dio en la partida. Se dieron otras cosas muy interesantes, pero no eso. Pero bueno, es una dinámica chula que nunca me había pasado y la verdad es que se agradece. El segundo juego que jugamos, el Isle of Sky, tenía el Big Box que me compré hace poco. Jugamos con la expansión de Druida, solamente el básico de Druida. Y este juego es un Carcassonne avanzado con una fase de pujas ventas, de unas ventas indirectas. Tú pones detrás, tú sacas tres losetas y le pones un precio a las losetas. Y los demás jugadores compran o no compran, en orden de turno. Y está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que el juego... sacamos cuatro losetas de puntuación y cada fase se van puntuando varias, una o varias de las losetas de puntuación. Y hay una loseta de puntuación, porque es que eso es una cosa rara, porque había una loseta de puntuación, por ejemplo, que era 2 puntos por cada 4 losetas que tengas en tu mapa. Pero al final todos puntuaban más o menos lo mismo, porque tú vas añadiendo losetas todos los turnos y más o menos eran los mismos puntos todos los jugadores. Entonces, claro, esa loseta de puntuación no te merece la pena ni mirarla. Pero claro, luego había una loseta de puntuación que era por cada set de... faro, construcción blanca y casa, que tengas te dan 5 puntos. Y ahí es donde estaba la partida. Vaya. Porque hubo una fase de puntuación que el resto de jugadores hizo dos sets de esos y yo hice 0 sets. De hecho, luego otro turno de puntuación que Mario hizo 3 sets, Pablo hizo 2 sets y el otro hizo 2 sets. Yo hice 1. Una cosa así. Entonces, claro, ya ahí ya de puntuar 15 a puntuar 5 a puntuar 0, pues hay una diferencia brutal. Yo durante todo el juego estuve forrado de dinero, pero es que el dinero no da la felicidad, en este caso no da los puntos de victoria tampoco. y jugué muy mal. Me quedé súper descolgado. Javi se quedó también súper descolgado conmigo. Y Pablo y Mario estuvieron peleando por la partida, que parecía que se le iba a dar Mario, que tenía un montonazo de puntos. Y de repente Pablo, con las losetas de puntuación esas que te puntúan dobles y las cierras y tal, ¡puah!, se llevó la partida por delante. Muy merecido, porque Mario hubo un momento en que hizo una mala colocación de las losetas. Y claro, cuando haces una colocación ilegal, pues ya un poco la partida se queda un poco... Y al final se la llevó Pablo, que por lo visto no hizo ninguna colocación ilegal, que yo también hice una colocación ilegal. Es muy fácil hacer colocaciones ilegales, ¿eh? Porque como los caminos no los tienes que respetar en el juego, pero sí tienes que respetar los dibujos de los terrenos, pues es muy fácil equivocarse. A mí me pasó y le pasó a Mario también. Pero bueno, ganó Pablo, que es muy merecido. Y luego, para rematar, jugamos al 1975, el White Christmas. Y bueno, ya hablé hace tiempo de él. Y en esta vez jugamos 4, y sí que es verdad que a 4 el juego se hace mucho más lento. Mucho más lento. Se nota mucho la diferencia de tiempo entre 3 y 4 jugadores. Este juego lo ideal es jugar 3 jugadores, porque te da suficiente cosa como para... Además, no hay mucha diferencia entre 3 y 4, salvo que añade más tiempo. No es malo jugar con 4, pero sí os diría que hubieseis jugado antes. Y bueno, fue una partida complicada, porque es que te das cuenta de que intento hacer esto, cojo a esta señora, me la llevo al portaaviones y ahora voy a hacer este objetivo y me lo pisan. Y ya te joden toda la jugada y se te cae todo como un castillo de naipes, se te cae todo. A mí la verdad es que me dejó la partida un poco más frío que la primera partida. Creo que el juego está bien. Lo que pasa es que a 4, ya digo, creo que se hace demasiado largo. A 3 creo que es más interesante. Creo que también, como muchas veces no puedes planificar, salvo que hagas la acción de ver quién va a ser en cada tejado, y es muy difícil controlar todo. Es un montón de platillos que están girando a la vez. Tienes el platillo de que tengo que llevar el helicóptero aquí, tengo que tener la acción, tengo que llevar el helicóptero correcto, tengo que tener la acción de subir al tío que me interesa ahí, y que no me pisen la acción. Al final es muy caótico el juego. No hay una manera de tú hacer un control del juego, sino que es muy caótico. Es bueno, pero también es malo. Bueno, hoy para el cierre del programa voy a hablar de los audiolibros, que es algo que suelo hacer, y suelo hacer sobre todo en verano, porque en verano, como hay muchos programas como nosotros que cerramos y dejamos de hacer programas, pues lo que es los programas típicos que van metiendo en la rotación semanal, pues no los tienes. Entonces, para suplir un poco eso, siempre intento buscar algún audiolibro. Lo de los audiolibros son todo ventajas, duran un montón de horas y te tienen entretenido. Es muy curioso cómo hay libros que el audiolibro casi incluso está mejor. Y al principio del programa dije algo de la memoria, pero es que yo creo que de este tema ya he hablado antes. Pero como tengo una memoria malísima, pues igual vuelvo a hablar. Y tampoco pasa nada. Seguro que muchos de los oyentes sois también un poco mayores y también tenéis una memoria mala como yo, y así... Os pensáis que es la primera vez que hablamos del tema de los audiolibros, pero me gusta mucho y me gusta cuando son libros que yo ya he leído, porque un libro que no he leído, no sé. Hay libros que por lo visto, como audiolibros, son una experiencia que mucha gente dice que mejor, no sé yo. Bueno, puede ser que sí, pero a mí me gusta sobre todo habérmelo leído antes y utilizarlo un poco como manera de relectura, ¿no? Yo lo cuento como relectura. Te cuenta la misma historia, pero no tienes que estar leyendo lo mismo, sino que te lo va contando alguien. Y está muy bien. Hay audiolibros que se nota que están súper currados y hay otros que menos. Yo suelo escuchar los libros en inglés, ¿vale? Los audiolibros en inglés. Igual que los libros los leo en inglés, cuando son en inglés, obviamente. Por los audiolibros también los suelo escuchar en inglés. Por eso también no le pido que no sean libros súper complicados, porque si fuera un libro súper complicado, pues supongo que el inglés me costaría más. Porque muchas veces me cuesta algunos libros leer, pues escuchar ya tiene que ser mucho más complicado. Normalmente los que escucho no suelo tener ese problema. También quiero decir que si estáis en mi misma tesitura, que en verano os quedáis un poco sin podcast, hay programas muy interesantes. El de Un libro, una hora es súper interesante, ¿vale? En una hora te cuentan libros, no es un audiolibro per se, sino que te hacen un resumen, te ponen voces, está muy bien contado. Si no me creéis, os vais a la página web de Un libro, una hora, buscáis en el catálogo, que tienen un catálogo de libros espectacular, cogéis uno que os haga un poco de gracia o que ya habéis leído y lo bajáis y miráis el episodio. Y está muy bien, porque te cogen un libro pues, a Granja Animales, de Orwell, etcétera, un montón de libros así conocidos, clásicos, y en una hora te explican de qué va el libro. Y está muy, muy, muy bien el programa. Digo, porque si tenéis para verano alguna cosa que no, o sea, os faltan os faltan vuestros oídos un poco de entretenimiento, pues eso es una buena alternativa. Yo los audiolibros voy a decir los que me gustan, los que he escuchado. Primero, Ready Player One, es uno de mis clásicos que me pongo y me lo escucho, y sobre todo me escucho hasta la primera. Ya sabéis que es un libro de estos de eran tres llaves y tenían que abrir tres puertas, etc. Yo suelo escuchar hasta la primera puerta. Cuando llego a la primera puerta, a veces escucho un poco más y ya, bah. Pero la primera parte me encanta. O sea, me encanta todo lo que les pasa, la manera en la que está contada. Además, lo narra en inglés el Will Wheaton y me encanta. Otro que me gusta mucho, es que todas estas cosas yo creo que ya he hablado, pero bueno. Otro que me gusta mucho es El Marciano, del libro de Andy Weir. También me gusta mucho, está súper bien narrado también. Creo que es otro de los audiolibros que igual... Este sí que la última vez que lo escuché, creo que lo escuché entero. Porque este no es como el de Ready Player One, que me gusta mucho hasta un momento y luego a partir de ahí me parece un poco más rollo. Este me gusta prácticamente todo el libro. Igual el final es lo que menos... Porque ya cuando lleva muchas horas y eso, a veces lo suelo dejar. Pero este sí que me gusta mucho. Otro que escuché el año pasado también, el primero del Murderbot, que no me gustó mucho. No sé por qué lo escuché y no me... no sé, es un libro cortito, el audiolibro es cortito. No me hizo mucha gracia. Me gustaría este año hacer un revisionado de la serie, de la primera temporada, que me gustó la temporada, pero no sé. Me quedé un poco así, digo, tengo que volver a verlo. Y ese me gustó. Otro es el del Bobbyverso, el primero, el de We Are Bob, creo que se llama. Que este es curioso porque este libro no está editado en español, pero en audiolibro sí que lo he visto en español. Y no tengo ni puñetera idea de cómo será. Me entran ganas de coger el audiolibro, meterle un programa de esos que te hace una transcripción y ver a ver el libro que ni español, porque es una manera de tener el libro en español. Pero me parece súper curioso que el audiolibro, o sea, que el libro no exista en español, pero sí hay un audiolibro en español. No sé cómo funcionará la cosa, porque si no ha hecho una... ¿Alguien ha tenido que hacer una traducción para hacer el audiolibro? No, es que no lo entiendo. No entiendo por qué... ¿Por qué eso funciona? Si supongo que será algo de Audible o de la empresa hasta que hace los audio podcast. No tengo ni idea. Pero este me escuché el primero. Y joder, tío. Yo creo que lo escuché el año pasado o el anterior. Y es que no me acuerdo absolutamente de nada. Y creo que tampoco me dejó un buen sabor de boca. Y es uno de esos libros que me gustaron tanto que dije, joder, el audiolibro me tiene que encantar. Y creo que el audiolibro o no lo disfruté o me pilló una mala época. Estoy pensando en volver a escucharlo este año. Uno que me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo es el del Descalzi, el del Caillou Preservation Society, la asociación de preserva de mantenimiento, no sé cómo lo traducirían aquí, de los Caillou, y es el audiolibro que me pareció espectacular. Además es un libro súper ligero, con una historia súper súper light y me gustó muchísimo. Me acuerdo ahora mismo que escuché ahora hace unas semanas una charla que hay en YouTube entre el Brandon Sanderson y el Scalzi, que está súper bien. Es una charla de una hora que tienen los dos, que se llaman My Frenemy o algo así se llaman, que te cuentan una anécdota porque ellos son como enemigos, ¿no? En tono de coña. Porque el mismo año optaron al premio Hugo los dos, ¿no? Y ganó el Scalzi. Y te cuentan una anécdota súper graciosa. Te cuentan un montón de historias súper curiosas. Y hay una historia muy curiosa que contaba Scalzi, que decía que él había cambiado la forma en la que escribía por culpa de los audiolibros. Porque él escuchaba los audiolibros y había dejes que él escuchaba muchas veces y decía, es que este deje en un audiolibro no pega. En un libro sí, pero en un audiolibro no. Y él estaba todo el rato buscando, cuando escribe, formas alternativas de decir las cosas sin tener que decir el no sé qué, no sé qué, dijo fulanito, porque claro, en un audiolibro se ve quién lo ha dicho, pero en un libro no. Entonces en el libro te dije, bueno, él dijo fulanito, pero y me pareció muy muy interesante la reflexión esa. Y este año estaba pensando que iba a leer, y ya que estaba pensando, es el primer Bobbyverso, posiblemente el siguiente el Murderbot, a ver qué tal sale. Y se me ha ocurrido uno que lo he puesto en la lista, que sé, creo que va a ser el primero que va a escuchar, que va a ser el de Old Man's War de Scalzi, que es el libro por excelencia, por el que más conocido es Scalzi, posiblemente. Y me leí el libro hace muchos años, me gustó muchísimo. De hecho, me he leído varios libros de la saga, o todos, casi todos. Me he leído un montón de la saga, ya no sé ni cuál me he leído. Volvemos al tema de la mala memoria. Por eso es muy interesante siempre usar Goodreads, alguna plataforma de estas, ir marcando los libros que te lees, porque así no tienes estos problemas. Y el de Old Man's War me gustó mucho cuando lo leí en su época, y me lo voy a escuchar este verano en audiolibro, que tengo ganas. La verdad que se me ha ocurrido esta mañana. Y bueno, si tenéis alguna sugerencia, pues lo podéis dejar en los comentarios, etcétera. Y nada más. No sé qué más contar. Creo que el programa ha quedado un poquito largo. Espero que os haya parecido interesante y que paséis buen verano. Espero que no nos muramos de calor. Y si todo va bien, pues volveremos la temporada que viene. ¿Vale? Allá por septiembre, primero finales de septiembre, primero de octubre, ya veremos. ¿Vale? Muchas gracias por escuchar. Nos vemos hasta más adelante. Chao, chao.